Un saludo, Ismael, y un saludo a los compañeros ahí, mis compañeras y los oyentes de Radio Voces. ¿Cómo están? Bueno, Fede, estamos viviendo tiempos políticos bastante complicados a nivel nacional con todo el tema de Santiago Maldonado y acá en la provincia con la interna feroz que tenemos del partido gobernante. Sí, de internas que, digamos, los riojanos no estamos muy. No nos sorprende, digo, ¿no? Porque, digamos, si hay algo que ha caracterizado a la provincia de Rioja en su vida política, digamos, ha sido la interna del Partido Justicialista. Internas que le ha permitido, digamos, poder llevar adelante instancias de gobernabilidad y cuando las asfixió a esas instancias de gobernabilidad, digamos, y construyó sus propias oposiciones para poder seguir reciclándose en la lógica, digamos, del poder, ¿no? La posibilidad de esto de cambiar para que nada cambie. Claro. Y me parece que, digamos, nosotros tenemos antecedentes bastante cercanos, ¿no? Como fue la multisectorial en el 2013, después de la gran movilización por la minería que se da y que después, digamos, en un ánimo de búsqueda de dirigir y capitalizar ese proceso, Ricardo Quintela se pone al frente con el armado de la multisectorial y terminan confluyendo casi todas las organizaciones que en ese momento, digamos, emergíamos políticamente, pero con una dirección caduca, creíamos nosotros, encabezada por Ricardo Quintela, Julio Martínez, y ahí emergía también Imer Bordagaray, Kelber Leonardi. Y bueno, y eso, digamos, llevó a que después se termina expresando electoralmente en las elecciones de ese mismo año, y que por primera vez el justicialismo perdieron, ¿no? Y marcó un antecedente muy interesante porque fue la expresión de la lucha en la calle, la lucha social, la lucha reivindicativa, que se expresó electoralmente. Después, bueno, vino el proceso natural de reciclamiento, pero creemos nosotros que con un marco de fisuración importante, de quiebre importante, que tenía que ver con lo hegemónico, digamos, del Partido Justicialista, pero que se abrió una nueva instancia, ¿no? Y esa nueva instancia creemos que se vuelve a recomponer fuerzas el justicialismo encabezado por Beder Herrera, este personaje, creo yo, más que siniestro, digamos, en la aplicación de la política pública, digamos, ha estado abocado, digamos, a los intereses personales, pero que ha venido marcando la agenda de nuestra provincia en los últimos, por lo menos, 20 años. Fernando, y en esta interna, claramente los más perjudicados somos, digamos, el pueblo trabajador. Digamos, aquí la interna se ha llevado puesto, por ejemplo, la empresa de transporte y hay miles y miles de usuarios que no pueden llegar a sus trabajos, ni a sus lugares de estudio, ni a sus casas, por esta situación, ¿no? Digamos, creemos que son las internas que se dan como con el objetivo, digamos, de la ambición de poder, pero no un poder, digamos, en cómo mejoramos o la gestión de la cosa pública en beneficio de la ciudadanía, sino cómo acumulamos poder, digamos, en beneficios personales. Por eso, digamos, este tipo de tensiones y de pujas internas, digamos, terminamos siendo el sector más débil, digamos, de la sociedad, los afectados inmediatos, ¿no? Cuando vos tenés ausencia de legalidad y ausencia de institución y ausencia de política pública, los más desfavorecidos, digamos, siempre son las clases más humildes, los sectores más postergados, porque hoy por hoy, digamos, un empresario, un comerciante, un adinerado, digamos, tiene problemas de transporte, ¿no? Lo Claro. mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con la educación. Más afectado en este tipo de anarquías con falta de legalidad y de instituciones y de políticas públicas, digamos, somos los afectados nosotros. Lo que sí también, digamos, hay que ver que producto de muchas veces estas internas, como ya nos enseña el 2013, también se abre un momento de oportunidad en relación de que, en cierta forma, digamos, esto, la movilización de ayer y creo yo que va a seguir creciendo. Es muy posible también que mueva la quietud y la pasividad que los riojanos, digamos, muchas veces nos caracteriza, pero que no quiere decir que estemos ocultando, digamos, bronca y descontento con lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, las últimas elecciones del 2000 de julio, las elecciones provinciales de junio, perdón, el 4 de junio, quedó demostrado, digamos, la falta de interés y de bronca y de descontento, digamos, con la clase política y la ausencia en las urnas, ¿no? Y creemos que eso, que lo que se está generando ahora, puede ser un punto, digamos, de inflexión que permita la expresión de ese descontento y la búsqueda, digamos, de manifestar la bronca y el hartazgo que tiene con esta clase política, que la venimos agitando hace un tiempo esa parte, pero que cada vez, creo yo, se ha ido agudizando y que, en cierta forma, también es una expresión en las internas que se van dando, ¿no? No te olvides que también en esta herramienta, no nueva, pero que sí, digamos, con características de presencia mayor que antes, digamos, ha sido Fuerza Cívica Riojana, hoy Cambiemos, y que también está arrastrando sus internas en relación, digamos, a lo que está disputando. Y eso también marca una, yo creo, digamos, un cambio de situación, un cambio de presencia con respecto a quiénes son los que nos representan, quiénes son, digamos, los que encabezan las listas, quiénes son las opciones electorales. Y creo que hay un proceso de maduración por parte del pueblo riojano y del electorado, y creo que estos espacios que se abren, como las movilizaciones de ayer, van a ser un caldo de cultivo para que pueda germinar, digamos, una transformación que tanto necesita nuestra provincia. Fernando, esa es la expectativa que tengo yo. Y ojalá se cumplan, digamos. Digamos que los cambios sean posibles. Y mañana hay convocatoria en todas las plazas del país pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Aquí en nuestra provincia va a ser la convocatoria, es en la plaza 25 de mayo. Una reflexión cortita sobre, bueno, sobre toda esta situación, ¿no? Sí, nos parece, digamos, que la situación de lo de Santiago Maldonado, digamos, es una expresión de que las estructuras represivas del Estado, digamos, están intactas. Digamos, esto lo habíamos visto también en el gobierno anterior, con la presencia de Milani, digamos, como jefe del ejército, uno de los responsables de la represión. Y creemos que, digamos, esto también deja en evidencia de que, por más, digamos, proclamación en el relato o construcción de algunas políticas públicas de mayor incidencia en los sectores más humildes, como puede haber sido, digamos, la política institutiva del kirchnerismo, digamos, el aparato represivo, digamos, siempre está ahí a la espera de seguir protegiendo y resguardando, digamos, los intereses de los que más tienen, digamos, en términos de lo que acumulan con el Estado, digamos, ya sea un poco más popular, un poco menos popular, un poco más liberal, un poco menos neoliberal, ¿no? Y creemos que eso, digamos, es una preocupación, que ese sostenimiento, digamos, de esos aparatos represivos no son una situación de coyuntura. Lo que pasó con Santiago no lo es, lo que pasó con Julio López no lo es, lo que pasó con cada uno, digamos, de los procesos de desaparición forzada de personas, pero también los procesos que se dan con, por ejemplo, las redes de trata, se pueden dar solamente con una capacidad estatal. De lo que pasa aquí en la provincia, digamos, con la situación del gatillo fácil o con la muerte de muchos de los pibes y las pibas, digamos, en nuestra provincia, tiene que ver con una estructura que está ahí, que es parte del Estado y que es netamente, digamos, una herramienta de disciplinamiento y de funcionalización, digamos, para que la gobernabilidad esté al orden del día, digamos, que son los aparatos represivos, la policía, la gendarmería, y que eso, digamos, lamentablemente, hasta que no, digamos, se tenga una política en términos, digamos, de masividad con respecto al nunca más, que en cierta forma se expresó en el 2x1, recordemos el 2x1, digamos, fue un intento que hizo el Superior Tribunal de Justicia en función, digamos, de poder beneficiar a muchos de los represores con el beneficio 2x1, y que la masividad y la contundencia, digamos, del pueblo argentino dijo no. Creemos que esa expresión de ese no, todavía falta un trecho caminarlo para que se pueda decir no, inclusive, a los aparatos represivos que siguen estando ahí, lamentablemente. Sí. Y por otro lado, digamos, también, digamos, un marco de disciplinamiento muy concreto a lo que fue la expresión de lo que viene siendo, digamos, los movimientos étnicos, en este caso los mapuches, digamos, en la búsqueda, digamos, de sus reivindicaciones y su proclama. Así que, bueno, nosotros nosotros nos estamos sumando mañana a la movilización, está sucediendo en todo el país, y creo que también, digamos, es un marco de confluencia para poder juntar fuerzas, digamos, y que se manifieste como con el 2x1, digamos, esta situación de Santiago, que, digamos, tiene que terminarse de aclarar, digamos, qué ha pasado, lo llevó la gendarmería y qué ha pasado, digamos. Este símbolo del desaparecido es un significativo tan siniestro y tan peligroso para la memoria de nuestro pueblo que en cierta forma, digamos, no deja de ser una herramienta, digamos, paralizante. Muchísimas gracias, Fernando, por este contacto. Un saludo, Ismael, y un saludo a todos los compañeros y las compañeras de Radio Voces y de Radio. Hasta luego.